Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Queridos radioescuchas, estamos hoy nuevamente con otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues con un tema realmente interesante de actualidad y que sigue generando polémica y turbulencia en el ámbito de las artes plásticas. Podríamos decir que abarca varios espacios, desde la educación artística, la producción, la difusión, la promoción, y sobre todo toca su punto nodal, que sería el patrimonio nacional de nuestras obras plásticas, en este caso obras murales, obras de un periodo realmente muy fructífero en el México de los años 20 y 30, y considerar aspectos pues interesantes del proceso de una obra de arte, como son, bueno, todo lo que participa en ellos, al margen del proceso intelectual creativo, bueno, quienes conforman todo este producto final. Y estaremos hablando en este programa muy puntual del caso de las modelos, las musas, que participan de este proceso creativo, de este proceso de enseñanza, que es el caso de Luz Jiménez, la musa de dos tiempos, ícono de la mujer indígena. Investigación y comentarios del día de hoy de la maestra Laura González Matute, quien es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Centro Nacional de Investigación para las Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pues ella nos rememora al día de hoy toda esta pues historia, todo este testimonio de Luz Jiménez. ¿Quién es Luz Jiménez? Laura González, buena tarde. Te estamos saludando desde la cabina de acá, transmisión del programa Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Agradezco muchísimo a este programa del Sendero de la Luna con Angélica, el que me hayan invitado para hablar de esta personalidad que es trascendente verdaderamente en la cultura mexicana. Su nombre es Luz Jiménez, aunque también se le conocía como Luciana o también como Luz Pérez. O sea, eso siempre ha sido como lo que pasaba en esa época, que las actas de nacimiento, que no las encontraban, que se cambiaban los nombres, en fin. Pero vamos a conocerla como Luz Jiménez o como Luciana. Luz Jiménez es, sobre todo, una indígena originaria de Milpalta, que es muy importante, que nace a finales del siglo XIX, más o menos en el 1897. Ella, como toda una indígena que vive en esta área rural, se dedica sobre todo a la tierra. Ella es de las que están sembrando, viven mucho del maíz, viven mucho del nopal, pero tiene una característica muy especial, que también ella se vuelve una gran artífice del bordado de lo que van a ser los cinturones que son los que sujetan las faldas de las indígenas, y realmente lleva a cabo unos tejidos extraordinarios, con mucha estética, con un colorido muy especial, con un gran con una gran armonía de lo que puede ser los contrastes, y al mismo tiempo que se pueda visualizar esta manera de comparar los colores, e incluso a veces llegan a ser especie como de narraciones en el mismo cinturón o faja, como ellos le llamaban, sobre todo como faja. Por ejemplo, hay uno que es bellísimo, que tiene una figurita femenina con los brazos en las manos, lleva en una parte como si estuviesen cerrados, porque adentro de las manos, o sea, están los granos de maíz. Y luego en el otro, vamos a decir, en la otra secuencia, ya la mano está abierta porque ya sembró el maíz. Y así sucesivamente hay todo esto que son las costumbres de estas comunidades, vamos a llamarle comunidades rurales, en donde Luz, pues evidentemente, llevaba a cabo lo que muchas de las mujeres de esa región hacían. Y bueno, pues ella pertenecía a una familia normal, su madre, sus hermanas, su padre, y tenían una vida muy tranquila. No sé si hasta ahí quieren que me detenga para después hablar ya de un momento muy, muy trascendente, que es precisamente 1910, cuando inicia la Revolución Mexicana. Pues mira, aquí esta semblanza que nos das de esta mujer, Luz Jiménez, nativa, nacida en Milpalta, en la Ciudad de México, todo este contexto que tú nos comentas, cuando ahora la conocemos como Alcaldía Milpalta, pero en ese momento, pues como bien dices, era una zona rural, con oportunidades, pues lo que te va dando esa comunidad en donde prevalecen, como en muchos pueblos de nuestro país, los usos y costumbres. Y entre esos usos y costumbres, pues está la elaboración de los textiles como marcas de las fajas, todas estas historias bordadas o trabajadas en el textil directamente, que a fechas recientes pues han tenido una gran apertura como rescate cultural, y la importancia de hablar el día de hoy, Laura, de esta mujer como personaje icónico en la obra de grandes artistas del siglo XX, de inicios del siglo XX, como pues muralistas o precursores del muralismo previo a lo que conocemos como Diego Rivera Orozco, ¿verdad? Que es el caso de artistas como Ramón Alba de la Canal, Fernando Leal, Jean Charlotte, que han sido pues pintores muy cercanos a la historia de Luz Jiménez, que el día de hoy pues tú nos estás rememorando la importancia como un ícono que fue ella y que sigue siendo, puesto que la revivimos cada vez que miramos esas obras patrimoniales en los murales de nuestro país, ¿no? De ahí que tú nos vas a ir comentando. Y pues es hablar de estos usos y costumbres en esas comunidades, porque pues no se sabe, estamos hablando de Luz Jiménez como una mujer que modela para los artistas. y que se dice, ¿verdad? Hay varias historias que ella se da a conocer a través de esta festividad de la reina más bella del ejido ahí, en Milpalta, la flor más bella del ejido, y a partir de ahí toda una historia, todo un horizonte en su biografía cercana al patrimonio artístico de nuestra nación, Laura. Pues sí, mira, todo esto que has dicho precisamente es muy importante y sobre todo nos retrata la imagen de Luz Jiménez. Les voy a comentar que evidentemente como una mujer de Milpalta hablaba el náhuatl, y ella conocía muchísimo de las leyendas, de las historias, de los cuentos, de toda la historia que en un momento dado enmarcaba esa zona desde el punto de vista de lo que fue lo prehispánico, o sea, cuando antes de la conquista ella conocía todo lo que había sucedido y sobre todo las grandes historias, leyendas, que evidentemente los conquistadores no llegaron a conocer porque ellos venían con todo el afán de conquistar, de matar, de todo lo que implicó y evidentemente de imponer la religión católica. Y todo eso se pierde. Claro. Estamos ahí, Laura, está en transmisión telefónica Laura González, desde Ciudad de México, comentándonos, bueno, la importancia de, pues, de las mujeres que empiezan o inician, continúan esta labor como modelos, modelos en las clases de dibujo, modelos en las obras de arte, en los murales, el caso de Luz Jiménez, la hemos visto reflejada, expresada por la mano de Diego Rivera, de Orozco, en ese gran mural de Hernán Cortés y la Malinche, en fotografías como las de Tina Modotti, en pinturas de Fernando Leal y Jean Charlotte. Y para esto, bueno, la maestra Laura González Matute nos comentará a detalle la investigación que ella ha estado realizando a partir del personaje Luz Jiménez. No se vayan, regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio Haciendo Radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues estamos aquí de vuelta en presencia telefónica con la maestra Laura González Matute, quien comentábamos el día de hoy, bueno, el día de hoy en presencia telefónica, ¿verdad? Pero ella ha estado rememorando en esta investigación a Luz Jiménez, el personaje icónico en la imagen de la mujer indígena plasmada en diferentes obras de pintores mexicanos de 1920, 30, y que el día de hoy pues nos va a comentar ella la importancia de su presencia en estas obras plásticas. Estamos teniendo un poquito, les pido paciencia, un poquito de turbulencia, puesto que la conexión... Ah, mire, ya está aquí de regreso la maestra. Sí, Laura, estamos teniendo pues ciertas intermitencias con las llamadas telefónicas, pero ya estamos aquí contigo, pues para que ahora sí te arranques con todo a este personaje de Luz Jiménez, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, miren, así de una manera muy general, hablo de que en 1910 surge la Revolución Mexicana, empieza a haber todo este problema de tipo bélico, y ahí en Milpalta, precisamente como es el camino hacia Morelos y hacia Cuernavaca, llega un contingente de zapatistas, y estos zapatistas que venían detrás de Emiliano Zapata se quedan ahí en Milpalta un tiempo para descansar, para seguir adelante después con la guerra, pero cuando están ahí, llegan los federales de Carranza, y los federales de Carranza no tienen corazón, y de un día así para otro, sacan a las 5 de la mañana a todos los hombres de las casas, a lo que son el padre, los tíos, los hermanos, los primos, de todos, y los llevan hacia una iglesia. Y ahí, en el muro de la iglesia, los fusilan a todos. Ya, en la que las mujeres quedan desoladas, es una problemática verdaderamente de una gran tristeza, y deciden irse hacia la comarca de Mita, que queda en las riberas de todos estos canales que llegaban hasta el centro de que fue entonces Tenochtitlan. Entonces, en ese momento, pues obvio, era la Ciudad de México. Ahí se dedican, siguen haciendo fajas, están vendiendo las fajas, siguen bordando, hacen comidas, ven comidas, todo esto es la vendimia de Santanita, ya sabes, y las flores, etcétera, pero no les daba para comer realmente. Entonces deciden, ¿no? Estamos escuchando, Laura. Entonces deciden irse a la Ciudad de México. Cuando llegan a la Ciudad de México, Luz ve un letrero pegado en la pared que dice: se requiere una modelo. Por favor, presentarse a la Academia de Santa. Ella inmediatamente va y pide trabajo y les pregunta: ¿qué debo hacer? Y ellos le dicen: nada, nada más estar parada, quieta y no moverse. Entonces, así es como empieza la vida de Luz Jiménez, en donde empieza a conocer a los grandes artistas mexicanos que se encontraban en la academia. Y ellos ven en Luz Jiménez una belleza extraordinaria de lo que es la mujer indígena, con sus rasgos, con su cabello, con sus trenzas, con sus atuendos, con sus fajas, con sus faldones. De ahí ella la invitan a que pase modelar, ya no en la Academia de San Carlos, sino en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán, que no existía. y que se encontraba en lo que ahora es, digamos, parte de los Iberos de Coyoacán. Ahí conoce a los grandes pintores que están iniciando el movimiento muralista mexicano, que sobre todo son Fernando Leal, Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, Jean Charlot. Ellos, al empezarla a pintar, van creando un modelo, una especie como de ícono, es un ícono de la belleza, el ícono de la mujer indígena. Ella entra en contacto con ellos e inmediatamente perciben que es una mujer muy inteligente, que tiene una gran sensibilidad, que habla perfectamente el español, pero también el náhuatl. Y así es como empiezan a acercarse a ella. Ella se vuelve la informante náhuatl para ellos. Y todas las leyendas que ella conocía a fondo, muchas leyendas eran siempre con un trasfondo de enseñanza, un trasfondo moral, un trasfondo de todas estas formas prehispánicas que los españoles no conocían, pero mucho menos llevaban a cabo. Tenían otra moral, tenían otros principios, tenían otra religión. Y lo que enseñaba Luz era mucho más profundo, mucho más místico y con una capacidad de entrar en contacto del ser humano con una profundidad y con una parte muy, muy humana que no se veía evidentemente con los españoles. Así fue como Luz Jiménez empieza a ser la modelo, pero aparte la informante. Ella está de modelo en los cuatro murales que se encuentran en San Ildefonso, que son los primeros murales. Con Fernando Leal aparece en la fiesta del Señor de Chalma, pero no solo aparece ella, que está en la parte inferior, sino que ella le informa, le da cuenta a Fernando Leal de todo lo que fue la fiesta de Chalma. Le platica cómo desde hacía muchísimos años todos los habitantes de Milpalta caminaban por los cerros por atrás hasta llegar a Chalma, y ahí encontraban todo lo que implicaba ya en ese momento la capilla, cómo eran las festividades, de qué manera se vestían los danzantes de Chalma, y todo esto lo va recuperando Fernando Leal e incluso le va sacando fotografías. Ya existía la fotografía y él tiene fotografías. Por lo mismo, el mural de la fiesta del Señor de Chalma, que está en el descanso de la escalera de San Ildefonso, está perfectamente documentado como se lo dio Luz Jiménez y gracias a Luz Jiménez. Enfrente de este mural está la conquista de la matanza del Templo Mayor que pinta Jean Charlot, que viene de ascendencia francesa. Ahí también Luz aparece y también explica de qué manera estaban llevando a cabo esta gran festividad en ese momento cuando llegan los españoles y masacran a todos los grandes tlatoanis, a toda la gran, pues vamos a decir, la sociedad que estaba en ese momento gobernando, y ellos a mansalva, y lo ponen, inclusive aparecen los caballos, aparece todo lo que es el acero, el hierro, la espada, etcétera, para acabarlos. Entonces, aquí nos damos cuenta de qué forma Luz Jiménez va informando y por eso ellos van teniendo todos estos conocimientos. También la pinta Diego Rivera en el primer mural que él pinta, que es la creación en el Anfiteatro Bolívar, la pone como la fe, esperanza y caridad, y también con todas sus características, sobre todo a nivel fisionómico, esa belleza que de alguna manera no se había descubierto, pero que es la belleza indígena, la piel morena, el cabello largo, el cabello trenzado, las fajas, las faldas, los colores, en fin, todo esto. Esto va haciendo que Luz Jiménez se vaya volviendo muy, muy conocida dentro del medio de los artistas. Incluso cuando después Luz Jiménez tiene una bebé que se llama Conchita, es Jean Charrot precisamente el que va a ser su padrino, o sea que eran compadres hasta ese grado. Claro, a Luz Jiménez sí, sí la usaban de modelo, pero el racismo, la discriminación y el sojuzgamiento del indígena seguía. Ella, lo único que les hacía en sus casas era lavar, planchar, limpiar, etcétera, y le pagaban nada, un peso, dos pesos, tres pesos. Nunca la tomaron como lo que era, la gran informante, la mujer que sabía, la mujer tan inteligente. Siempre fue la sirvienta, la sirvienta. Entonces, bueno, eso es terrible y así fue la historia, ¿no? Después de ellos, bueno, también la pinta José Clemente Orozco en El descanso de la escalera, en la parte de lo que viene siendo el domo o muro, y ahí la pinta como Malinche, Malinche con Cortés, o sea, lo que va a ser el sincretismo de las dos razas, la española y la mexicana. Y en el y en la parte inferior de donde están los pies pinta a un ser que está tirado y que se hizo una gran controversia si era la nueva raza, si era el criollismo, si era que habían matado, si era qué. Pero hay un detalle, hay un maguey que pinta José Clemente Orozco con las puntas cercenadas. Eso quiere decir que terminaron con la cultura prehispánica, la dejaron cercenada, o sea, eso es. Después de esto, llegan unos antropólogos, antropólogos de Francia, antropólogos de Estados Unidos, antropólogos evidentemente de Alemania, de otros lugares, y contactan a Luz. Y en ese momento a ella la invitan a dar clases a la Mexico City College, que es lo que después se volvió la Universidad de las Américas. Y ahí todos estos antropólogos de todas estas nacionalidades extranjeras le piden que les cuente todas las narraciones náhuatl, y ella se las narra en náhuatl y al mismo tiempo se las traduce al español. Ellos evidentemente las van escribiendo tanto en español, pero también en náhuatl. Y de ahí tenemos varios libros ya publicados en donde el autor siempre será el alemán, el estadounidense, el francés, etcétera. Y ella en tercer lugar, por allá en no sé cuál página, dice, informante Luz Jiménez, o sea, no se le da el crédito, no se le da el crédito como debe de ser. Esto incluso sucede con personalidades tan importantes como Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, el gran especialista en náhuatl, también la llama, también retoma todas sus narraciones y publica un libro de la misma manera. Miguel León Portilla. ¿Y quién es la informante? Luz Jiménez. De ahí siguen muchos años y Luz no solo va a modelar en los murales, también va a ser modelo de grandes esculturas. Por ejemplo, cuando uno va a San Ángel, en donde está el monumento a Álvaro Obregón, que es un monumento maravilloso, existen dos figuras femeninas espléndidas que son Luz Jiménez. Si nos vamos al monumento a la Revolución, ¿quién está? Luz Jiménez. Si nos vamos al monumento a la madre, ¿quién está? Luz Jiménez. Así, todas las grandes mujeres, la patria, la madre, la mujer es Luz Jiménez. Por otro lado, también los grandes fotógrafos como Edward Weston, como Tina Modotti, la retratan. La retratan, e inclusive hay una controversia. ¿Por qué? Porque Edward Weston la retrata desnuda, de espaldas. Y bueno, empiezan, ¡ay, qué barbaridad! Que la pornografía, que no es posible, que por aquí, que por... Ahora bien, en la última mañanera, con Claudia Sheinbaum, se dijo esto, y se dijo que cómo era posible que estuviera una mujer tan maravillosa en los murales de la Secretaría de Educación Pública y que no se dijera nada. Pues ya, ahora, en uno de los murales donde está representada Luz Jiménez, hay una fotografía de Tina Modotti y ya está un recuadro en donde se pone de manera breve la vida de Luz Jiménez. Ya se le dio esa, vamos a decir, ese reconocimiento. Y también hay una sala de lectura para niños o para todo que se llama Sala de Lectura Luz Jiménez. Entonces, creo que la estamos reivindicando, creo que estamos encontrando ya la manera de que se le conozca, de que se le valore y de que se deje de discriminar a estas mujeres indígenas por su color de piel, por sus facciones y por su forma de vestir. Luz Jiménez es una luz, es una luz dentro de nuestra cultura. Eso es lo que yo diría. Claro, importante señalar la participación de todos aquellos que colaboramos en el proceso creativo de una obra final. El historiador, el gestor, la modelo, la intérprete. Pareciera ser que cuando tú nos evocas toda esta biografía de Luz Jiménez, pues nos remitiera a aquel gran mito que también ya se está desmistificando de la imagen de la Malinche, ¿verdad? Como si las cartas se voltearan del otro lado y en contra de nosotros como mexicanos, siendo que hay que indagar más a detalle en la investigación, el contexto del personaje. Y como dices, grandes, grandes como León Portilla, que nos hablan del náhuatl, increíble de creerlo, que no se le diera crédito a una colaboradora, porque, y en un momento dado, coautora, que eso nos lleva a leer nuevamente y a detalle nuestra ley de derecho de autor, en la cual, bueno, se respeta la propiedad intelectual de los que generan un producto artístico, participan de él, como Luz Jiménez, que no es la modelo. Ellos la consideraban la sirvienta, ¿verdad? Por no darle un crédito incluso hasta económico, siendo que es una colaboradora, una partícipe de estos procesos. Y bueno, casos en donde conocemos que también colaboró, convivió con Diego Rivera, con Frida Kahlo. Bueno, este mural maravilloso de Orozco, comentábamos, donde está Hernán Cortés, lo citaste tú, en San Ildefonso, La Malinche. Obras realmente que a la fecha ya son piezas patrimoniales, Laura. Exactamente. Pues bueno, mira, ¿cuál fue tu pregunta? Pues, Luz Jiménez, todo lo que rodea la polémica, el reconocimiento y la justicia de un personaje como puede ser cualquier otro que hemos vivido, que hemos colaborado y que participamos de un proceso creativo. Como dicen, todos somos Luz Jiménez, ¿verdad? En un momento dado por encontrarnos o identificarnos con esas injusticias de los procesos creativos. Exactamente. Luz Jiménez es el prototipo de la injusticia, el prototipo de la discriminación, y no es solo de la discriminación del pueblo indígena, es la discriminación de la mujer en todos sus aspectos, y que además, pues sí, la utilizaron, claro, para ser su modelo, pero siempre la trataron de una manera, pues, inferior, de segunda, y pues muy, muy triste, porque pues... por ejemplo, Fernando Leal en algún momento dado pues llegó a tener una relación más íntima con ella, y ella pues sí estaba muy enamorada de Fernando Leal, existen muchas cartas que le dedicaba, pero él nunca le cumple, le dice que le va a poner una casita, le dice que le va a comprar no sé qué tantos animalitos para que ella pueda vivir, etcétera, etcétera, pero esto nunca llega, ella sigue enamorada de él, y pues el final es que ella va un día a casa de Anita Brenner, que precisamente vivía en las Lomas de Chapultepec, porque le debía dinero, porque no le había pagado unos veces que había ido a planchar y a lavar trastes y a esto y al otro. Y entonces Anita Brenner le dice, fíjate que acaba de morir Fernando Leal. Luz Jiménez entra en tal shock, se queda tan impactada, que bueno, pues ya se queda así, se sale, obviamente caminando, porque va a ir a buscar un camión que la lleve a su casa, y está ahí parada esperando el camión, algo pasa, la atropellan y muere. Y así es como muere Luz Jiménez. Claro, un personaje que nos habla de la importancia de resolver con justicia esta interacción que ella tuvo con pues decenas de investigadores, obras, porque ahí hay en estas traducciones de estas historias, de estas obras en náhuatl, ¿no? La escritura de ellas, incluso su fama como modelo, la multiplicación de su imagen en diferentes obras de carácter público, pues ahora sí que fue plasmada por Diego Rivera, por los grandes y las grandes fotógrafas, y convivir con artistas de renombre de la época. Y triste saber pues que siempre se le tuvo relegada con esta discriminación, no solamente humana, sino económica. Y pues no pasaba para ellos estos grandes intelectuales, como entre comillas lo diría yo, sin esta sensibilidad humana, y considerarla pues la sirvienta, la nana de los niños, y una situación meramente abusiva, porque pues yo creo que en un proceso creativo a nadie nos quita darle el reconocimiento, ¿no? Sigue sucediendo en obras en las que nos ha tocado colaborar en murales públicos, por acá, en estas fechas, Laura, y en donde incluso investigadores, investigadoras, ahora que se habla de la situación de género, niegan la presencia de los que hemos colaborado en esas obras públicas. Creo que el caso de Luz Jiménez se vuelve una bandera para pues respetar estos procesos autorales en las piezas artísticas. Y pues triste, ¿verdad? Se habla mucho de la tristeza de cómo mueren algunos artistas, pero pues el caso que tú nos narras de cómo es la muerte de ella, pues una mujer realmente apasionada de lo que hace y pasar desapercibida en su momento. Pero bueno, el día de hoy tú no la estás evocando con toda dignidad. Pues así es, esperemos que muy pronto le den el lugar que merece y le den una gran escultura con su nombre, porque en ninguna de las esculturas dice su nombre, y eso estaría también muy bien, pero aparte otra en donde sí realmente se le reivindique su imagen y su nombre. Sí, no solamente como modelo, lo acabas de comentar tú, las obras de traducción, porque si ella tal vez hubiese tenido un nombre alemán, francés, probablemente León Portilla le hubiera dado su crédito como colaboradora, ¿verdad? Así es aquí en México. Y hasta la fecha, ese problema sigue presente. Claro, pues muchas gracias, Laura, por esta pues breve pero contundente justicia hacia el personaje Luz Jiménez. Nos dejas tarea para seguir indagando sobre ella. Afortunadamente la podemos googlear, podemos saber más de ella, en qué va de su descendencia con respecto a el reconocimiento y reivindicación de Luz Jiménez, por ahí la labor que él realiza a su nieto, etcétera, pues podamos si nos pudieras rememorar brevemente un poco la labor de rescate que él también hace de su abuela Luz Jiménez. Sí, Sí, exactamente. Jesús Villanueva se ha dedicado a reivindicar la imagen de su abuela. Él ha estado yendo a todos lados, ha publicado libros, tiene muchos artículos, ha contactado gente. Y pues creo que ahorita en este momento, como es el año de la mujer indígena, es cuando más se puede hablar de Luz Jiménez. Y pues yo solamente les dejaría de tarea a todos los que nos están escuchando que por favor vayan y recorran los murales de la preparatoria de San Ildefonso para que la encuentren, que vayan a la Secretaría de Educación Pública, que ahora ya es el Museo del Muralismo, que vayan a todas las grandes parques en donde hay estas imágenes de grandes mujeres como la maternidad, la patria, etcétera, y ahora sí sepan quién es realmente esa gran mujer que está ahí representada. Claro que sí, y que fue partícipe de todo un movimiento reivindicador en el arte mexicano. Muchas gracias, Laura González, te abrazamos, un abrazo desde Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, y pues haremos la tarea para seguir conociendo, claro que sí, para seguir conociendo. La Secretaría de Educación Pública, donde está ya su foto, donde está su placa, y bueno, es una foto muy icónica porque fue fotografiada por Tina Modotti. Claro, pues estamos atentos de reivindicar a los personajes de nuestra historia del arte mexicano. Un abrazo y a nuestros radioescuchas, pues nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el momento de la en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Me quedé viajando con Luz Jiménez. Un abrazo, Laura. Hasta pronto. Gracias, Angélica, y gracias al público, muy amable. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien... Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Anco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.